Mañanas del Sur, mañana hermosa en la ciudad de Concordia, fresca pero hermosa, y en los estudios muy cálidos nos vinieron a visitar y la verdad que estamos muy contentos. Son integrantes, la fórmula que integra la lista 60, Futuro y Progreso, están con nosotros hace mucho, no lo teníamos, y un amigo del programa, Juan Carlos Vargas, que va como precandidato a intendente por el justicialismo, y también es un gusto conocerla y un gusto tenerla en vivo. Roxana Galarza es precandidata a viceintendenta, va a presidir el Consejo Deliberante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Tanto tiempo. Buenos días, ¿cómo te va, Pablo? Buenos días a toda la audiencia de esta FM tan importante aquí en la zona sur, a su director, a toda la gran audiencia, ¿no? Bueno, te veo contento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. ¿Te embalaste en una...? No, recién vine en una reunión en el barrio Parque, que empezó a las 8, ¿no? Bien. Unos problemitas que hay ahí de unos servicios y qué sé yo, bueno, estuvimos escuchando, estuvimos tomando nota, uh-huh. Había 8 o 10 vecinos y bueno, por eso que pido disculpas que llegamos. Está bien, ya vamos a tener tiempo, sí. Déjame presentarla porque la verdad que es un gustazo, ya conoce los estudios cuando era más chiquita. Roxana, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte, un gustazo conocerte y un gustazo tenerte en vivo. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio, saludo a la audiencia, espero que nos acompañe y estoy muy feliz en este nuevo desafío, así que vamos a poner todo de nosotros. Le doy las gracias también a Juan Carlos Vargas, que me tuvo en cuenta para estar acá hoy en día. Luchando y poniendo todas las ideas, ¿no? Claro, todas las ideas y desafíos para nuestra ciudad. Roxana, te voy a llevar, porque a Juan Carlos obviamente que los conocemos, es un histórico militante del justicialismo, pero ¿qué te lleva a vos a involucrarte en un escenario que nosotros la verdad que vemos que hay un alejamiento de la sociedad, de las estructuras políticas, y por ahí esos nichos lo ocupan espacios como usted y está bueno? ¿Qué te lleva a involucrarte? Bueno, en realidad en mi caso, desde muy chiquitita he tenido la posibilidad de ser militante. Bien. Acompañaba siempre en muchas oportunidades a Urribarri, nos juntábamos, salíamos a caminar y me parecía muy interesante esa situación, ¿no? Pasaron los años, uno fue desarrollándose, perfecto, tomando una visión de vida diferente. Con ideas y con un desarrollo personal. Y siempre miraba hacia atrás y decía lo que creció Concordia, porque Concordia ha crecido mucho. Pero cuando tocaba el momento de votar y de ver, decía qué bueno sería en una parte personal llevar adelante nuestra Concordia lo mejor posible. Bien, y actuando desde abajo, desde la gente. Las porque bases, a mí me encanta, decía, ¿no? A mí me encanta y mi prioridad siempre es ver que si bien una ciudad, tenemos una ciudad maravillosa, importante, con muy buenas obras, hay mucho para trabajar, seguro. Mi gente creo que necesita, hoy en día lo que se necesita es mucho, mucho trabajo. Y ese trabajo tiene que ser genuino, ese trabajo tiene que sacarnos adelante como ciudad. Perfecto, mirá qué mensaje. Bueno, te pregunto lo mismo, si bien obviamente siempre estuviste en las contiendas políticas, contiendas electorales, hoy precandidato a intendente. ¿Qué pasó con eso, Juan Carlos? Pues está bueno, muchas veces viene de la demanda de los vecinos, vos mismo nos dijiste que estabas en una reunión, hay demandas, ¿con qué te estás encontrando y qué te llevó a decir tenemos que ir por la intendencia de Concordia? Bueno, esto fue una decisión de la gente, de todo, de cuando vas transitando en distintos eventos, en distintas reuniones, me han pedido mucho los vecinos, vecinos, comerciantes, profesionales, que encabece una lista de intendentes con un proyecto de que estamos elaborando muy importante, ¿no? Porque tenemos profesionales jurídicos, tenemos ingenieros, tenemos contadores, tenemos todos y estamos plasmando toda la propuesta para ya la semana que viene ya mostrarle a la comunidad de Concordia. Perfecto. Usted ya me conoce, yo soy un militante más de 30 años que milito con Jorge Busti. Y aprendió muchísimo, me ha dado la posibilidad de que... Pero extraña a Jorge en estos momentos. Se le dé respuesta a mucha gente, es decir, a miles de gente le hemos dado respuestas. Y bueno, voy a volcar toda esa experiencia en pos de mejor calidad de vida de la gente. Nosotros, bueno, recientemente, en la reunión que tuvo el presidente acá de la radio... en el 2015, acá en el refugio, donde presenté con una empresa local, esto es muy importante... En una empresa local presentamos todos los proyectos para los 7 barrios de la zona sur. Aeroclub, Almirante Brón, Gruta de Lourdes, María Goretti, Tiro Federal, Carretera de la Cruz, Amafuerte. Presentamos con una empresa local para que se termine, porque fueron los 7 barrios castigados por el flagelo en la inundación. Fueron siempre castigados. Presentamos todos los proyectos con las carpetas. Para que se pongan todos los servicios, el agua, terminar con los baños precarios, las cloacas hasta la puerta de cada vecino, el asfalto, los cordones de cuneta, la luz. Sí, la luminaria. Sí. Bueno, y estaba el proyecto... Tenía la plantación de árboles. Sí, también, y estaba el proyecto del gas también, que se iba a entrar por Humberto Primo, para que le dé beneficio a todos los 7 barrios. Eso no se hizo, eso quedó ahí, porque por el paso de la vía y todo eso. Bueno, en el 2015 se mandamos a las autoridades, y bueno, nosotros que peleábamos con los 7, y estuvo en la reunión, estuvo presente los 7 presidentes de los 7 barrios de la zona sur. Hay que fortalecer eso. Invitamos al padre Petelín, estaba presente, los coordinadores vecinales. Nosotros peleamos por el PROMEVA, el programa que se venía avanzando a nivel nacional, que ya venía por el San Miguel, venía avanzando toda esa zona. Era de, al final se cierra con el hábitat acá, ¿no? Se cerró con el hábitat. Entonces se aprueba en el hábitat y se desarrollan todas las obras que hoy mejoran la calidad de vida de la gente, los 7 barrios, de más de 7.000 familias. Eso es la política, ¿no? El poder de la transformación, calidad de vida del vecino. Cuando se aprobó me puse muy contento, he salido en todos los diarios, lo he reflejado, siempre lo reflejo en las reuniones, que fue uno de los autores para que esto, cada vecino tenga su conexión de las cloacas en la vereda, el agua, el cordón cuneta, el asfalto, la luz, y eso quedó los barrios de la zona sur, hoy puede transitar y puede decir que... Quedó hermoso. Aparte lleva que el tipo, che, ahora voy a pintar mi casa, y ya va a comprar un tarro de pintura... Y ya Pablo, y siendo militante, no, nunca ocupé un cargo electivo político. Ahí está. Bueno, y hoy está la oportunidad. Hoy se me da la oportunidad porque los vecinos y mucha gente me viene empujando. Seguro. Y bueno, y hoy estamos parados acá, donde vamos a desarrollar un programa de gobierno. Va a ser un programa de gobierno fuerte. Te quiero hacer una pregunta porque está bueno lo que dijo Roxana. Roxana destacó que la ciudad está hermosa. Y está bueno eso, reconocer lo que se hizo bien y modificar lo que no se hizo bien, ¿no? Pero ¿con qué demandas se van encontrando? Nosotros acá tenemos un micro del Consejo Deliberante que si le toca presidir nos va a acompañar seguramente Roxana, porque lo tenemos todos los lunes acá en el programa. Nosotros detectamos que hay tres grandes demandas de los vecinos. Son la generación de trabajo, la vivienda, soluciones habitacionales, y bueno, y la inseguridad serían como las tres grandes demandas. Quiero que me cuenten ustedes con qué se van encontrando en este cara a cara con el vecino. Sí, hay una gran demanda de vivienda. Bien, los gobiernos, el caudillo entrerriano, bueno, primero quiero decir también que estoy orgulloso de nacer en esta zona sur, la amo, por eso he peleado siempre con los festivales el Día del Niño en la Plaza España, acá en la esquina hicimos un festival solidario para contar el flagelo de la inundación, que estaban todos los compañeros, amigos, estaban acá en los tempones. Permitíamos la terraza, ¿no? Claro, sí, me acuerdo bien. Yo, casi todos los caudillos de acá de Concordia salieron de acá de la zona sur, como don Enrique Tomás Cresto, como Jorge Busti, como... ¿Viste? Sí, entonces sí, estoy orgulloso. Gustavo, su papá Elvio, una gran persona. Y bueno, no soy orgulloso de ser de la zona sur y de Concordia, amo mi ciudad. Y nosotros, lo que vos decías de que en el tema de las obras públicas, nosotros vamos a continuar con las obras públicas. Sabemos que se están haciendo muchos asfaltos, muchos servicios también, pero vamos a hacer un programa más exhaustivo también, más fuerte, para que hay una gran demanda en la zona norte. Ya te dije que la zona sur está impecable, así que sí, hay una ampliación demográfica que es para la zona norte. Sí, sí. Que hay una intervención importante. Hay una red de agua potable que está en marcha, que eso va a abastecer toda la zona norte, toda la ciudad. Vamos a ir llevando más servicio a la zona norte, porque eso lo escuchamos a diario, ¿viste? Ayer me salía una señora con una bolsa de impuestos que decía que 40 años así está pagando los impuestos y le falta el asfalto, porque cuando sale se embarra. Y bueno, le digo yo, eso lo anotamos nosotros y vamos a ir en un barrio ahí de la zona norte, son 70 barrios la tiene la sesión al cuarto, y en eso estamos apuntando muy fuerte en que la gente tenga el servicio, tenga la cloaca, tenga el agua, el cordón cuneta, el asfalto, la luminaria, y eso parte de la seguridad, la luminaria, porque la luminaria, viste, sí, en un barrio, claro, va de la mano. Yo creo que van de la mano, ¿no? El trabajo, la generación, claro, de trabajo genuino, impactaría directamente en el tema de la seguridad. Sí, sí, sí. Ahora yo te digo, hay que hacer estamos haciendo un programa articulado entre obras sanitarias, en el proyecto nosotros, obras públicas y electrotécnica. Es decir, que cuando van a hay un problema en un barrio y salta las cloacas o salta el agua o lo que sea, se rompe, ya obras sanitarias tienen que estar ahí, y atrás tiene que venir obras públicas para ir ya dejando en condiciones el cemento o el asfalto o el hueco, no sé cómo que se le llame, ¿no? Y bueno, y en el mismo tema sería la luminaria de los barrios, que siempre hay una gran demanda de llamado y que la gente se preocupa por ese tema de la luz, que por la inseguridad, por los nenes. Seguro. A vos, Roxana, ¿qué te pasa con la demanda, con este contacto con el vecino? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué demanda estás encontrando? En primer lugar, he tenido la suerte ayer de andar recorriendo los barrios, y son cosas que uno lo ve habitualmente, ¿no? Porque uno está viviendo y es una vecina y un vecino más, ¿no? Entonces, la demanda que he tenido, lo que escucho muy frecuentemente, es que la gente quiere trabajar. Ahí está. Y nuestro lema es decir, ¿por qué? Si nosotros nosotros tenemos recursos nuestros de esta hermosa ciudad, tenemos tierras fiscales, tenemos un montón de recursos que están a nuestro alcance, que con poco podemos crear, que con poco podemos hacer, y ese hacer nos lleva a una economía. Nosotros podemos hacer, generar empresas, quizás pequeñas, se va desarrollando, porque nuestra gente hoy en día tiene muchos problemas, y ese problema es económico. La base de todos los problemas que tenemos y de las inseguridades y de todos los problemas que tenemos con nuestros chicos por una cuestión de que ingresan en otro sistema y en otro mundo que muy bueno para toda nuestra familia. Los consumos problemáticos. Exactamente. La delincuencia, ¿no? Entonces todo eso viene, yo creo y confío y sé que es así por el tema de la base económica. Si todo como nosotros como familias tenemos un trabajo, un sueldo digno, una alimentación justa, necesaria, brindándole a la gente guarderías cuando va a trabajar, o a lo mejor escuela para los chicos en buenas condiciones, una buena educación, te evitas un montón de problemas. Porque lo que he notado es que la gente, al no tener trabajo, no tiene otra posibilidad. Entonces cae en situaciones malas que no aportan y que después nos cuesta mucho recuperarlo y reinsertarlo en nuestra sociedad. Entonces es necesario, para mí es fundamental la base. Tenemos lugares, tenemos tierra maravillosa, trabajemos. Si esta ciudad se hizo trabajando, no es que se creó porque un día se puso una casa y se empezó a desarrollar. No, nuestra gente de antes venía y trabajaba y se esforzaba. Lo que se perdió es la cultura de trabajo. Roxana, te pregunto porque en este desarrollo que estás planteando y que está bueno, el sector privado juega un rol importante en una ciudad como Concordia, ¿no? El tema está bueno porque trajiste a colación las pequeñas, medianas empresas que son las pymes. Ajá. Son las pymes, son motorizadoras de la economía. Por supuesto que sí. Sí, claro. Que eso es lo que vamos a organizar las pymes acá en Concordia, porque tenemos los ladrilleros, tenemos los pescadores. Tenemos gente que quiere hacer en el marco de textil, hacer, como decía Rosana, toalla, conjuntos de yogui, muchísimas cosas que se pueden desarrollar y darle fuente de trabajo a la gente, hacer todo un espacio físico y que desarrollen ahí y con las pequeñas pymes. Y se vayan agregando muchos ¿cómo es? Sí, porque eso genera puesto, fuente de laboral, puesto laboral. Vos tenés la obra pública como tal, ¿no? Que juega un papel importante, pero tenés que incentivar otro. Sí, eso es que a eso estamos apuntando también nosotros. Decime, Rosana, sí, yo quería aportar lo siguiente. El tema es que es una inserción. ¿Por qué? Porque nuestra gente, como me he quedado, que he visto y he charlado con la gente y siento el dolor que ellos tienen, es porque dicen, una señora de 50 años me dice, sí, ¿a usted le gustaría trabajar? Sí, me gustaría trabajar, pero no me toman porque tengo 50 años. Entonces, lamentablemente no puedo y estoy resignada a vivir de esta manera. Y es una tristeza muy grande tener que aceptar esa situación, porque las mujeres y los hombres necesitamos tener dignidad y querer progresar. ¿Por qué le cortamos esa posibilidad cuando podemos? ¿Podemos conseguir un galpón? ¿Podemos poner 50 máquinas? ¿Se puede hacer una toalla, una sábana, una frazada, un acolchado? ¿Se puede vender? Eso nos genera a nosotros trabajo. Y ese trabajo le da un sueldo a la gente. Son cosas sencillas, son cosas baratas. Solo falta las ganas de trabajar, ¿sí? Ir, tener dedicación. Nada es gratis. Todo cuesta. Seguro, seguro. Pero en ese costar tenemos después los beneficios. Y esos beneficios hacen crecer nuestra ciudad. Porque lo que está, está. Lo que me hace el Estado es maravilloso. Pero nosotros tenemos que generar una economía en la ciudad, que nuestra ciudad produzca y que nuestra gente esté ocupada. Porque ese ocupar significa que la mente de la gente va a estar contenta, va a estar pensando cosas buenas, brindar y hacer el bien a los demás. Entonces la inseguridad es la base. Si nosotros evitamos y la tenemos felices a la gente dándole que hagan deporte, que estén entusiasmados con su trabajo, que tengan un sueldo digno. Es muy difícil que la persona de bien, nuestros concordienses de bien, quieran hacer irse, desviarse. Sí, tenemos que acomodarlos, tenemos que acompañarlos. Entonces, esta va a ser para nosotros nuestro futuro y progreso. Queremos brindar todas esas oportunidades, no importa si la persona, si son mujeres u hombres que tienen algún tipo de problema de salud, que muchas veces son discriminados. No, todos tenemos manos, todos podemos y a veces tenemos las ganas, pero no nos dan las oportunidades. Entonces, oportunidades es lo que vamos a lograr nosotros y es lo que queremos. Queremos acompañar a nuestra gente, la que más necesita y la que tiene ganas de trabajar, porque acá no vamos a hacer distinciones, no importa si se tiene una educación mayor o menor, porque no le podemos pedir a la gente que hoy en día tenga una educación demasiado elevada, cuando no nos dieron los medios o no hemos tenido una universidad para brindarles. Entonces, esta es la gente que nosotros tenemos. Son nuestros ciudadanos, son nuestros vecinos que tienen ganas de trabajar, porque me he quedado contentísima cuando me dicen, sí, yo quiero, deme trabajo, yo quiero trabajar. No sí, quiero estar así, en cosas si vos malas. Si generás las condiciones, la gente no quiere los planes, quiere trabajar. Esto es así, esto es seguro, está bueno lo que decís. Seguramente, en función del tiempo, lo vamos a tener nuevamente y vamos a hablar de la plataforma de gobierno, los ejes en el cual va a plantear tu gestión, Juan Carlos. Pero te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo el escenario electoral? Hoy el peronismo tiene 6 listas adentro del peronismo. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo lo analizás, Juan Carlos? Bueno, nosotros lo palpamos minuto a minuto. Concordia siempre fue la capital del peronismo. Es decir, hoy se está recuperando, hemos tenido algunas elecciones que han bajado el nivel, pero bueno, ahora... Se viene una derrota fuerte. Sí, ahora está movilizado, la militancia está movilizada. ¿Crees que esto de las 6 listas lo movilizó? Sí, totalmente. Van 6 candidatos por el justicialismo. Nosotros vamos a aportar todo lo que tenemos, toda la experiencia, como te decía, que ha transitado de la mano de este caudillo entrerriano que es Jorge Busti. Todos sabían que yo era un militante activo, que he hecho mucho por la zona sur y por Concordia a través de los eventos. Tenemos 400 carreras atléticas, los festivales del Día del Niño en la Plaza España, con la solidaridad, el corazón que le ponemos y el amor, siempre se convoca a toda la comunidad y 5.000, 7.000 personas. Hemos hecho marchas de la bicicleta por la vida, el deporte, 15 marchas de bicicleta. Hemos hecho campeonato de fútbol infantil de los niños para que se contenerlo en la zona sur. Hemos hecho mucho nosotros y bueno, eso nos hace que tengamos mucha fuerza y que el peronismo está movilizado en este momento y que va a ganar la contienda electoral aquí en la ciudad de Concordia. También nosotros... Las escuelas básicas se aplican, se gana... Se conduce, se pierde, se acompaña. Claro, es decir, nosotros somos 7 listas, 6 listas, dijiste vos. 6 listas. Bueno, el que gana, gana, y bueno, y nosotros acompañamos hasta octubre para que el peronismo sea triunfador en la ciudad de Concordia, en la provincia. También vamos pegado con la boleta de Valls, un gran compañero. Yo lo conozco a Adán. Cuando yo estaba en Casa de Gobierno, él trabajaba en gobierno, en el Ministerio de Gobierno, y bueno, lo conozco como una excelente persona, un buen militante. Importante, te toca estar al frente de una gestión municipal, tener un gobernador y un presidente del mismo signo político. Claro, sí. Podés proyectar muchas cosas. Es una gran persona, bueno, para mí es un gran compañero, así que no... Fue el armado de la lista, Juan Carlos? ¿Cómo fue la decisión de elegir? Bueno, obviamente Roxana, pero también están los integrantes de la lista de concejales. Concordia siempre fue importante, los consejos deliberantes. Bueno, si te toca ganar, va a tener que presidir el consejo, Roxana, actividad. Y nosotros recorrimos los distintos sectores de la ciudad y ahí se iba dando de que de militantes, de actores sociales que empujan y que tienen ganas de hacer cosas y que están preparados para sentarse en un sillón y ahí proyectar los distintos programas de ordenanza y llevar adelante propuestas y quieren mejorar la calidad de vida de los sectores de cada que pertenecen. Y bueno, nosotros tenemos en La Bianca, tenemos una gran militante que es Chivel, Luquecia Chivel, que está en la comparsa Ráfaga, que organiza, que lleva, por ejemplo, hace unos días llevaron la batucada con 90 integrantes a Nogoyá, está activa en el tema de La Bianca, conoce lo que tiene que proyectar en La Bianca para mejorar la calidad de vida, para hacer su limpieza, para que esté linda la ciudad de La Bianca, así que Lucrecia ya sabe. Y bueno, en todos lados, en la zona sur también tenemos mucha gente, varios integrantes que van a van a ir a trabajar el Consejo Deliberante llevando las mejores ordenanzas, los mejores proyectos para ir mejorando todo. Así que yo... Y además los equipos que te acompañan, te toca ser intendente de Concordia. Empezás a pensar, che, mi secretario de turismo va a ser tal, lo empezás a diagramar. Sí, ya tenemos más o menos todo el equipo técnico. La orgánica, como se dice, ¿no? Sí, los equipos técnicos tenemos la parte de, tenemos profesionales, como te decía hoy, uh-huh. contadores, jóvenes, uh-huh. algunos ya no tan jóvenes, tenemos abogados, tenemos arquitectos, uh-huh. ingenieros, inclusive el esposo de el compañero de Rosana. De Rosana es ingeniero. Bien, y está cumpliendo un papel muy importante. Que no se enfugue en el cerebro, tenemos que tenerlo. De una acá. Empresa muy importante aquí que está desarrollando una pymes uh-huh. En la zona norte, en la ciudad de Concordia. Uh-huh. Sí, nosotros vamos a ser exhaustivos, sí que te dije que vamos a seguir continuando. Sé que está ocupada y por eso lo voy a despedir, sé que me comentó Roxana, pero la última pregunta que le hago. Gente está escuchando el programa y obviamente alejado o enojado con las estructuras políticas, dice... Lo voy a acompañar a Juan Carlos y a Roxana. ¿Cómo los contacta? ¿Tienen un lugar? ¿Cómo están manejando las redes sociales? Tirame ese dato y los despido. Las redes sociales están al 100%. Bien, ahí está. Porque se han ofrecido muchas empresas inclusive de marketing y de periodistas, de comunicadores sociales. Todos están acercándonos y apoyándonos y están informando todos los pasos. O sea que los buscan por redes sociales. Sí. Futuro y progreso para Concordia. Bien, exactamente. Es como futuro y progreso. La seguimos, Rosana. Sí, claro. En otro momento la próxima, vamos a sí. seguir profundizando. La verdad que es un gusto conocerte. Muchísimas un gusto gracias. Que hayas venido en vivo. Un placer. Juan Carlos, lo mismo, un gustazo. Esto lo seguimos. Esto se va a intensificar. Sí. Van a aparecer en las plataformas de gobierno. Van a aparecer. Y voy a ser intendente de la ciudad de Concordia. Sí, yo te dije. Voy a ser intendente. Para la igualdad de todos los concordienses y proyectar obras como viviendas y muchas obras para Concordia, para ver mi Concordia que yo anhelo hace mucho tiempo de militancia. Perfecto, ahí está, a modo de mensaje. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda, quédense porque está.